Para siempre murieron porque ya tú te fuiste. Nuestros amores todos fueron un sueño, porque tus besos también fueron mentira. Nuestros amores todos fueron un sueño, sueños que nunca volverán a mi vida. Por eso mientras viva tendré que recordarte. Nuestros amores todos fueron un sueño, porque tus besos también fueron mentiras. Nuestros amores todos fueron un sueño, sueños que nunca volverán.